Los mares se alegran, te abrazan, te cuidan y a tu alrededor festejan tu vida y a tu alrededor festejan tu vida. El sol acompaña, la tierra recibe. Los mares se alegran, te abrazan, te cuidan y a tu alrededor festejan tu vida y a tu alrededor festejan tu vida.